Esto es México Tech Podcast desde Guadalajara, México. Si todos hablan de tecnología y tú estás fuera de la cultura digital, no te preocupes. Escucha nuestro podcast, México Tech Podcast. Recomendaciones de sitio web, gadgets, protección de equipo, software libre y mucho más. Solo en México Tech Podcast. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes, queridos amigos de Altavoz Radio. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jonathan Sánchez y Martín Padilla. Hoy, en esta edición número 21, pues estamos estrenando un método de transmisión que desconocido para todos los que están escuchando el podcast. O mejor dicho, desconocido para todos, incluso para nosotros, pero estamos dando ese pasito que esperemos sea del agrado de todos ustedes que nos escuchan. Podrán escucharnos los días sábado, 3 de la tarde en punto, a través de www.altavozradio.com, con los titulares de siempre, Jonathan Sánchez y Martín Padilla, por segunda ocasión. Y pues el día de hoy no nos acompaña Jonathan Wilfredo, tuvo por ahí unos compromisos, pero él estará acompañándonos en las próximas ediciones como es normal. Y pues ahora sí, Pues vámonos con cómo pueden hacer contacto con nosotros. Venga, que por ahí también tenemos unas noticias para todos ustedes que nos están escuchando. Exactamente, entonces recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra nueva página web, que es www.mxtechpodcast.com, patrocinada por nuestro locutor y estimado compañero Jonathan, que nos hizo el favor de estrenar ese poderoso dominio y ya estamos, y que estamos estrenando. También recuerden que puede hacer contacto con nosotros vía email, que es mxtechpodcast@gmail.com, o también en red social, que puede ser con nombre de usuario mxtechpodcast en Twitter. Sí, amigos, pues estamos estrenando, como bien ya lo dijo Miguel, una nueva dirección web, que es www.mxtechpodcast.com. Queríamos darle un poco de institucionalidad a lo que es el podcast. Anteriormente estaba en el dominio personal de su servidor, www.jongl.com, pero yo creo que este ya no es un proyecto mío, sino ya es un proyecto de un grupo de amigos, y pues estamos tratando de hacer las cosas como se deben, y estamos tratando de empezar a mejorar nuestra imagen en cuanto a, ya saben, los nombres y todo esto. Y no se preocupen, para todos aquellos que estaban registrados en nuestra anterior página, la base de datos se ha migrado al nuevo dominio, e incluso los posts, así que si ustedes tenían un favorito guardado en la página anterior, pues sin ningún problema pueden seguirlo usando. Temporalmente estará funcionando el anterior dominio, redirigiendo al nuevo, y pues ya con el paso del tiempo estaremos disfrutando del nuevo dominio. Pero yo creo que ya fue mucho de palabrería, yo creo que ya fue mucho de entrada, y pues yo creo que es momento de comenzar a, ahora sí, lo que es la transmisión y las noticias que tenemos preparadas para esta semana. Pero antes de comenzar, quiero dar un mensaje. La mayoría no lo va a entender, pero pues digamos que tiene un significado especial. Garde es paloma negra y yo soy ratón dorado. Comenzamos. Bueno, como primera noticia, vamos a manejar lo que ha hecho un boom esta semana, y pues sí, esta semana, que vendré siendo el lanzamiento de la tablet de Mac, o bueno, más bien de Apple, perdón. Perdón, disculpe. Que cuyo nombre, la verdad, a mí, para empezar, me deja algo, pues, sí, sin creatividad se me hizo a mí, la verdad, pero el iPad. Sí, iPad, pues sí, como bien tú lo dices, a lo mejor el nombre carece de un poco de creatividad, pero pues también a lo mejor quisieron hacerlo de esa manera porque no querían utilizar los nombres que ya se habían estado rodando por la internet. Estamos hablando de que este rumor de la tablet de Apple ya tiene semanas y semanas corriendo. Es un tema que nosotros ya hemos tocado en el programa y es un tema que a todos nos tenía agarrados los asientos porque esperábamos un producto bastante bueno. La verdad es que dejó a desear a muchos. Es un producto que no ha recibido buenas críticas. Aún no se ha lanzado. Tal vez en el momento que salga podremos utilizarlo y decir, bueno, estábamos un poquito equivocados. Pero la mayoría de la prensa, pues sí, nos dejó mucho que desear, da que, pues de alguna manera, no vemos nada nuevo, ¿no? Exactamente. ¿Quitando el tamaño? No, exactamente. Muchos lo describen como un iPodzote, así, ni más ni menos. Un iPodzote, claro. Un iPodzote, porque pues en realidad eso es, ¿no? O sea, hasta el sistema operativo es exactamente el mismo. O sea, tú lo ves y es como si hubieran hecho grande el iPod y pues es una versión grande. O sea, ya que funcionalidades tiene algunas diferentes, o sea, tiene muchas diferentes, porque sí tiene muchas diferentes a un iPod, pero, o más bien variadas, llamaría yo, y que se van a ir desarrollando muchas más. Y de hecho, no sé si habéis visto que le van a dar así como un soporte a las aplicaciones que había del iPhone para dárselas, para hacerlas para el iPad. Claro, al final estamos usando, ellos tomaron prácticamente todo lo que ya tenían en el mercado, lo que eran todas las aplicaciones o todo el soporte para el iPhone, para el iPod Touch, y pues tan sencillo, 2-3 líneas de código extras y ya las tienes funcionando en el iPad, ¿no? Bien, lo dices tú, funcionalidades, de alguna manera trae algunas funciones nativas mejoradas que no trae el iPhone, por ejemplo, este cliente de correo electrónico o el Safari, que en la tablet ya trae una versión más robusta, pero pues al final no estamos viendo nada nuevo, ¿no? Únicamente estamos viendo un iPod Touch en esteroides, ¿no? Sí, dopado. Sí, pero al final viene siendo lo mismo. Las características, pues obviamente, ya las hemos comentado, ya las han escuchado ustedes en algún otro lado, ya las han leído, es el Safari, que es el navegador web, que obviamente tenía que venir integrado, porque estamos hablando de que es un la tablet la lanzan con la finalidad de que sea un soporte para consumo de multimedia. El Mail, que este cliente de Mail, pues a lo mejor sí sirve un poquito para que le dé esa movilidad y a lo mejor un poquito de pues para que estés conectado, ¿no? Y que tengas a tiempo todos tus deberes o tareas o todo esto que también vienen incluidas, para que sirvan un poquito a la cuestión ejecutiva, que lo dudo que la vayan a usar, porque está bien que está pequeño, pero no es tan pequeño como para poderlo mover. Estamos hablando de que son 10 pulgadas más o menos de una netbook. Uh-huh. El diseño sí, obviamente, como todo de Apple, es atractivo, es a la vista. Es muy bonito, la verdad. O sea, es una como una tarjetota, ¿no? O sea, es como, no sé, a mí me gusta mucho, pero ya si la analizamos, como la estamos analizando ahorita, pues la verdad sí, así como que está muy bonita por fuera, pero por dentro hay que analizarlo. Steve Jobs, en su pues cuando presentó el iPad, pues a mí me llama mucho la atención que él lo pone como algo fuera de este mundo, ¿no? O sea, es como, o sea, hicimos algo que va a revolucionar el mercado. O sea, dijo, va a ser, no me acuerdo bien las palabras, mejor que un teléfono y mejor que una laptop. Así lo dijo él, algo así dijo. Y en realidad, yo creo que ni siquiera se acerca a ser un teléfono y ni siquiera se le acerca a las funcionalidades que puede tener una laptop. O sea, a mí sí, la verdad, no se me hace que entra en lo que viene siendo a mitad de las, entre las netbooks y las laptops, a mí se me hace. Bueno, pues vámonos temporalmente a un corte, regresamos, no se vayan. Bueno, regresamos a nuestro programa y vamos a seguir hablando un poco más de lo que es el iPad. Entonces, yo te comentaba, ahorita más bien comentabas la cuestión de las fotos, ¿no? No sé, Yo no lo he manejado, no sé tú, pero, o sea, no, o en video. No, nadie lo ha manejado porque ya salió a la venta, ¿no? Perdón, sí, nadie lo ha... No lo he visto yo qué tan buena es su galería con respecto... Mira, en cuanto a fotos, traen ahí unas cuestiones mejoradas únicamente de interfaz. Ajá. Sí, es más grande, nos da más espacio, podemos hacer cosas muy bonitas con los efectos. El multitouch, perdón, ya sabes, te sirve para... con tus dedos agrupar o con tus dedos aventar, hacer zoom con dedos y... algo que le hizo falta, que yo creo que sí le hizo falta, una cámara fotográfica. No tiene cámara fotográfica. Ojo, sí tiene cámara fotográfica, pero no la podemos usar como tal. Trae una, y no es fotográfica, mejor dicho, es una cámara que puedes comprar tú como accesorio, que únicamente sirve para videoconferencia. Es una cámara web. Una cámara web. Y la puedes usar, por ejemplo, en Facebook para subir, tomarte una foto para tu perfil. Y parle de contar. Qué útil, ¿eh? Sí, verdad. Sí, sí, sí. Qué útil, ¿eh? No, yo digo que con eso ya, ¿para qué queremos más, no? Con es... que subir a Facebook ya, con eso sí, basta y sobra. Facebook es todo ahora, ¿no? Obviamente sabemos que trae un reproductor de video. Puedes comprar tus series, tus películas, videos musicales de la tienda y cargarlos en tu iPad. Tiene conectividad con YouTube. Ojo, con YouTube, que es un portal de streaming de video. Exactamente, era a lo que quería llegar yo. O sea, ellos tienen conectividad, pero no dicen cómo. El cómo es una aplicación separada de internet. O sea, para empezar, el navegador no cuenta con Flash. Quiere decir que no puedes tú ejecutar tus videos en la misma página. Tienes que salirte, sí, de esa aplicación y ver tus videos de YouTube. Eso, puntos menos desde mi punto de vista, porque pues era en internet, pero ahorita es todo así de que estás viendo, claro, moviendo, o sea, el streaming de video está creciendo bastante y todo es bajo reproductores Flash, ¿no? Y se quedan pues cortos. De hecho, incluso la gente que nos está escuchando ahorita en vivo a través de Altavoz Radio nos está escuchando a través de un reproductor Flash. Y eso no lo vas a poder hacer desde la iPad. Por eso, si tú quieres escuchar MX Tech Podcast, no te compres una iPad, por favor. No lo vas a poder escuchar. No lo vas a poder escuchar. Y vas a gastar mucho dinero. Que a eso vamos ahorita, porque barata no es. Hay que seguir terminando de ver las características de la iPad y luego continuamos con las demás noticias. Obviamente, no podía faltar la funcionalidad de iPod y iTunes, que pues más que nada es repetir lo mismo de un iPod Touch. Obviamente tendrás acceso a la App Store, y aquí viene una de las novedades que sí incluyeron a la iPad, que no tenía ni el iPod Touch ni el iPhone. ¿Te refieres al eBooks? Nos referimos a los ebooks. Que para aquellos fanáticos, que si mi hermana me está escuchando, es de esos que se pasa horas leyendo en la computadora, pues el iPod le puede servir mucho. Porque pues tiene, ahora sí que... A mí los lectores de libros, o sea, electrónicos, se me hacen como un desperdicio. No sé, al menos yo se me hace como... No sé, un desperdicio así tener una tarjetota para poder leer. Sí es útil, pero pues no hay como leer un librito así de pues, cambiar la paginita y así. O sea, a mí se me hace, pues, es mi opinión, no estoy demeritando. Claro. Ellos entendieron esa necesidad, bueno, no esa necesidad, ese mercado pues muy fuerte que hay de lectores así de libros electrónicos. Y pues dijeron, ¿por qué no agregarlo? Y ese es uno de los plus que yo veo, o sea, como bueno del iPad, o sea, que tenga su lector de libros electrónicos. Recordemos que uno de los principales rumores con los que comenzó esto de la tableta de Apple era que iban a lanzar algo para competir contra el Kindle de Amazon. A lo mejor sí. No, y si van a competir, lo hicieron pedazos, ¿no? O sea, es mucho mejor. El Kindle es mejor, ¿eh? Para leer. Ah, para leer sí, porque esa es su funcionalidad. Claro, para el iPad hecho. Quiso abarcar muchos aspectos. El iPad dijo, bueno, ya tenemos el software, ya fabricamos el hardware. Pues vamos a darle, igual aquí queda, tiene el tamaño, podemos leer. pero yo creo que no fue con esa finalidad. Sabemos que el principal negocio de Apple es su iPhone y su tienda. Sí. Y van a tener, van a tratar de explotar todo para sacarle jugo a los iPhone y a la tienda. Se creó un catálogo de aplicaciones dentro de la tienda para que funcionen con el iPhone. ¿Y qué hay que hacer para que la gente consuma de mi tienda? Crear un dispositivo que conecte con mi tienda y compre todo ahí. Y sale la iPad. Y ahí entonces la gente va a empezar a comprar videos, y entonces ahí la gente va a empezar a comprar música, y entonces ahí la gente va a empezar a comprar libros. Que de entrada dudo mucho que Apple tenga un catálogo de libros como el que ya tiene Amazon, que toda su vida, desde que apareció, ha sido una librería. Sí. No, yo la verdad comparto tu opinión. O sea, a mí se me hace... Pues, o sea, es que exactamente como lo dijiste, es como es. O sea, tienes toda la razón. Pero yo insisto, o sea, yo insisto ahora por cambiando así como que un poco el rumbo. No sé a qué, o sea, se me hace raro, pues, no sé a qué le quisieron tirar, porque al menos yo esperaba, o sea, yo esperaba una PC táctil, o sea, capaz de hacer todo táctil, o sea, eso era lo que esperaba yo, y era lo que esperaban, yo creo que de las 20 páginas que consulto de tecnología en internet y de gadgets y de todo, o sea, es lo que esperaban. Claro. O sea, y así como que esto, o sea, pues el iPad es un iPad Touch tirándole a una Mac, a una MacBook. Pero no tiene así muchas aplicaciones. Lo único que vi es que ya tiene un iWork, que es lo que trae todas las Mac de Fall. Sí, claro, hay una paquetería ofimática tirándole a tratar de darle productividad al equipo. Pero productividad es casi nula, ¿no? Estamos de acuerdo. O sea, claro, digo... Es un mero lujo, o sea, a mí se me hace como un mero lujo que se da... Pues, mira, te voy a decir una cosa. Ejecutivos que utilicen una iPad para sus funciones diarias... No. No. Steve Jobs y compañía. Sí. ¡Y para de contar! Sí, pues exactamente. Pero... Ay, es que ahí es donde no entiendo la, o sea, qué quisieron hacer, o sea, a qué le tiraban, o sea, porque pues todo, a lo mejor, pues es que la verdad sí se me dejan así como pues sigue una expectativa muy grande en mí de que a lo mejor van a sacar algo mejor después, a lo mejor esto fue así como que la entradita, querían ver si funcionaba o no, y de ahí se van a dejar más adelante. Yo sigo esperando el momento en que lancen una PC táctil totalmente. No sé, a lo mejor Apple, no sé, Windows, Toshiba, cualquier marca. O sea, llámale Nokia, la que quieras. Pero que saquen una PC táctil. Porque no las hay. Esta... Completamente táctil. Completamente táctil. Ese sería el avance tecnológico. Esto se me hace como... es más de lo que ya había. O sea, lo que había revolcado, ¿no? La misma casa, pero revolcada. Exactamente, se me hace como que retroceder. No retroceder. Simplemente ocupar un escalón. Faltaba un escalón para complementar la escalera. Y entró ese escalón. Pues bueno, ya para terminar, porque ya hablamos bastante de la iPad, ya tenemos aquí. Como. Iba a decir horas, pero es que tenemos media hora hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Y pues a la gente ya va a estar aburrida de que hablemos del mismo tema, porque viene a escuchar noticias y noticias. Hay que terminar. Trae funciones de mapas, trae funciones, ya decíamos, unas cuantas funciones de productividad, como es calendario, como es lista de contactos. Y pues vayamos a lo feo, el precio. Bastante feo, ¿no? Hay dos modelos. La iPad con Wi-Fi o la iPad con Wi-Fi y conexión 3G. Exactamente. Que obviamente la 3G pues te va a dar conectividad en donde quiera que estés. Y eso sería a lo mejor una de las cualidades o una de las características que yo pudiera tomar en cuenta para adquirir una iPad. Pero también nos aumenta considerablemente el precio de esa característica. Hablemos de que hay con 3G o sin 3G. Sí. Y que hay modelos desde 16 hasta 64 gigas. Ajá. En el mejor de los casos. El mejor de los casos. Los precios van desde $499 hasta $829. Hasta $829. El modelo de Wi-Fi más 3G en 64 gigabytes. Ahí va, señores. El iPhone cuesta $129 en Estados Unidos. Sí, no. Y llega aquí alrededor de los 10 mil pesos. Ojo, $200 y cuesta 10 mil pesos aquí. Échenle una idea de cuánto va a costar la iPad si allá está $829. Aquí no lo van a querer vender como una casa. El Infonavit la va a vender a 25 años la iPad. Exactamente. No, la verdad es que... bueno, no sé, pues a mí sí me... Yo estoy muy sacado de onda. Yo esperaba otra cosa. Van a vender, como todo de la firma. Hay gente que va a estar afuera de la Apple Store el día de lanzamiento, haciendo cola, durmiendo con su bolsa. Claro, o sea, pero como... ¿sabes qué? Fanboys. Exactamente, ya no va a ser. Es que ya esto va a estar solamente para un capricho de ciertas personas, como, no sé, o sea, es un capricho. O sea, ese nicho de personas que todo lo que saca Apple lo compran, que si te venden una cuchara Apple la compran, como una cuchara, como Eduardo aquí, nuestro querido compañero coordinador de Altavoz Radio, que qué bueno que no me está escuchando, y quien nos presta este estudio para hacer la grabación y transmisión, seguramente se va a comprar una. ¿Por qué? Porque ya hay gente muy apegada a la marca, que hasta cariño le tienen, podría decir yo. Pero para un simple mortal como nosotros, sí, que va a no, estar que tenemos difícil. Como 10 años con la misma computadora y sufriéndole con la RAM y no, una cosa. No, la verdad es que sí. Bueno, pues yo creo que terminamos con la información que tenemos de la iPad. Vamos a un corte de vuelta y continuamos. Pues regresamos aquí a MX Tech Podcast para pasar a otra información. Lo que corresponde ahora, cambiando así poquito de tema. Poquito, porque estamos hablando de que medio intentaron hacer un e-reader a la iPad. Los libros electrónicos o los lectores de libros electrónicos son algo que está pegando bastante fuerte, o que viene con mucha fuerza para el 2010. Exactamente. Y esta noticia me parece interesante compartirla con ustedes, porque ese sí me parece un avance. Exactamente, es un avance. Pues desde Corea, LG presentó pues lo que viene siendo así como una especie de papel electrónico flexible que podría ser utilizado como una especie de periódico electrónico, donde pues tú puedes usarlo como un display donde vas visualizando como si fuera un periódico, leyendo las noticias a gusto. Y a mí, de mi punto de vista, eso se me hace un avance. La idea de este nuevo papel es que la experiencia de lectura de un periódico convencional se traslade a los e-readers. Y esta hoja de papel tiene un tamaño de 19 pulgadas, que es bastante considerable comparado con el de un periódico común. No es del mismo tamaño, pero es grandecito, pues, esa es la idea. Y es flexible. Tiene exactamente la misma flexibilidad que una radiografía. Exactamente. Entonces, no lo puedes doblar por completo porque lo romperías, pero sí lo puedes doblar, a lo mejor como, pues, para que sientas tú que estás leyendo un periódico de verdad. Y suena, esto es tan avance que a mí se me hace hasta ecológico, ¿no? O sea, si llegara a funcionar en un futuro, ¿cuánto papel dejaría de fabricarse? Claro. Para hacerse un periódico electrónico, ¿no? O sea, a mí se me hace como que una muy buena idea. Obviamente, es un preview de lo que podría ser. No se han dado más detalles. No se ha dado, por ejemplo, cuánto duraría la batería, qué tanta información podría guardar, porque estamos hablando de que 0.1 pulgadas de espesor, que son 0.3 milímetros. 0.3 milímetros. O sea, nada. Nada. Una hoja de papel. Exactamente. Pero obviamente necesita una batería. Obviamente necesita una memoria donde almacenar los datos. Sí. Esos detalles son los que no se han mostrado. Esos detalles son los que no sabemos. Pero, digo, se agradece que ya se esté trabajando en algo así. Sí, que se trabaje en un aspecto importante. Porque a mí, o sea, bueno, yo viéndolo, a mí se me hace bastante relevante porque podrías utilizarlo como una... Bueno, nosotros que estamos estudiando ingeniería nos meten mucho rollo de la ecología, del ambiente, que hay que cuidarlo, ¿no? Porque nosotros, o sea, somos los que producimos ahora sí, pues todo lo que se va generando, ¿no? Pero al ir produciendo tanto nos acabamos el medio ambiente y todo. Bueno, es un rollote. Entonces, si lo llegan a desarrollar, pues adecuadamente, o sea, lo puedes hacer ecológico al 100%, o sea, que sea algo hasta biodegradable, si quieres, que unos 5 o 10 años se pierda el papel, que sea, que funcione con energía, que funcione con celdas solares, o sea, se puede hacer muchísimas cosas, y lo principal que dije, ¿no? O sea, no estarías ya creando más papel, y ya nomás sería cuestión de que se actualizara diario tu periódico, y estuvieras funcionando con un periódico. O sea, a mí se me hace algo, pues, bastante importante en cuanto a avance tecnológico. No sé qué tú qué opines, pero... Sí, no, coincido completamente contigo. Esta es una tecnología que, si se le da seguimiento, yo creo que es un mercado que sí tiene futuro. Ya sea para un e-reader o para cualquier otra cosa, yo sí le veo futuro. No sé, a lo mejor para cortinas inteligentes de tu casa, no sé, con información. No sé, se me ocurren muchas cosas. Pero, pues, simplemente hay que esperar. Digo, son prototipos. Todos sabemos que muchas veces se presentan prototipos y no le gusta a un par de directivos de la compañía, y aunque era algo bastante bueno, se echa a perder y se deja de olvido. Esperemos, ¿no? Esperemos que no. Prolifere esto. Y pues, una noticia con la que queremos cerrar ya esta edición número 21 o vigésima primera de MX Tech Podcast. O la segunda de esta segunda temporada. Como la quieran ver. Es el conflicto que han tenido o que tienen Google y el gobierno de la... De China. Exactamente. De la China, como Cepillín. De la China. Exactamente. Pues, sí. Voy a explicar poquito cómo comienza el problema. Como todos sabemos, China es la economía emergente número uno actualmente. Uh-huh. Grandes compañías están mirando hacia la industria china. ¿Por qué? Simplemente porque es el país más poblado del mundo. Y hay un gran mercado para todo lo que se te ocurra. En China va a haber alguien que te lo compre, porque millones y millones de gente. Entonces, Google hace unos años dijo: voy y pongo mi buscador. Y así fue, se instaló. El gobierno chino trabaja con unas censuras, algunas incluso absurdas, pero bueno. No, pero es parte de... Es parte de su ideología que les ha funcionado, y desde mi punto de vista es bastante válido. Claro. O sea, les ha funcionado, no por nada son potencia mundial. Y entonces, una de las características es censura. Censura mil temas. Sí. Y podemos hablar. Si decimos una cosa en específico, nos van a faltar cientos. Exactamente. Si decimos sexo, pues va a haber otros aspectos. También, inmigración, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Una de las formas de censura más importantes, todo que tenga que ver con derechos humanos y derechos civiles, claro, está muy oculto. Sí, porque y es un tema que no se puede hablar porque es cárcel. Sí, porque no sé, al menos yo creo, bueno, yo lo veo así, ¿no? Es como, pues tú no tienes derecho, ¿no? O sea, tú no sí, puedes tú no hablas, tú no dices, tú únicamente, o sea, sigues órdenes, casi, exactamente, casi. Exactamente, ¿no? Y pues sabemos que hay mucha gente, hay muchas organizaciones que luchan exactamente por eso, por los derechos humanos y civiles. Entonces, China siempre ha estado siguiendo a esas personas para atacarlas, para atacarlas. Si son extranjeras, para que sus ideas o sus pensamientos no penetren la barrera china, no lleguen al pueblo chino, por así decirlo. Y entonces Google, al tener una ideología americana, donde todo es democrático, donde todo es abierto, donde existe transparencia, donde sí, la única restricción es la que tú te pongas, ¿no? Exacto. O sea, la restricción moral, ¿no? Y eso ya depende de cada persona. Pues, digamos que trabajan diferente, ¿no? Google aceptó trabajar y funcionar en China y se apegó a sus lineamientos. Y está bien, ¿no? Quería ser parte, eso le costaba y así lo hizo. Pero en el momento que China se metió con Google, él dijo, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tú con tu pueblo, pero conmigo no te metes. A mí no te vas a poner a investigar mi red local, ni vas a utilizar métodos de infiltración sin permiso a mi red informática para tratar de perseguir gente o activistas que están usando cuentas de Google. Porque eso fue lo que pasó. Hackers chinos lograron acceder a la red local de las oficinas de Google en China y no se sabe a ciencia cierta si tuvieron acceso o no a datos sensibles, pero es algo que a Google le disgustó y dijo, ¿sabes qué? En este mismo momento dejo de censurar mi buscador, voy a trabajar como yo sé trabajar y si no me permites, me voy. No más Google China. Y todos esos días han estado en un dimes y diretes en de si va a regresar Google, en de si no va a regresar Google. Al final no sé qué va a hacer Google, pero su postura ha sido muy bien recibida incluso por otros buscadores como Yahoo. Sí, claro, ¿no? La competencia. Claro. Pero yo creo que la postura que tomó Google es muy buena en decir, ¿sabes qué onda? Pues sí, ¿no? Digo, hay cosas que a lo mejor tu ideología así son, pero también hay una raya, ¿no? A lo mejor con la gente que piensa así, hazlo, pero yo no lo sigo y yo no te voy a dar pie a que también lo hagas conmigo, ¿no? Y pues ha habido bastantes noticias, incluso China quiere abrir su propio Google, su propio YouTube. Ya, de hecho ya se manejan hasta nombres, ¿no? O sea, por ahí vi en la información que hay una especie de Goglet o algo así, no me acuerdo ahorita el nombre, pero que es un buscador, o sea, muy parecido, los colores son los mismos, los corporativos de Google, pero, o sea, tiene una variación en la letra, en alguna letra y suena diferente. Su buscador está basado en Google y en otro, que es el número uno en China. Baidu, exactamente. Entre esos dos, ese es como el buscador, así que cómo se maneja. Y, pues, ese es por un lado, ¿no? Con Google. Y ahora, pero también, con YouTube, también tenían ese problema, ¿no? Por la censura, por qué podían publicar, que de repente no querían que publicaran muchas cosas, muchos videos que no eran aptos para verse, o sea, cuando pues la idea de YouTube, al menos a mí, es pues es esa, ¿no? Publica lo que tú quieras, ¿no? O sea, súbelo, claro, con los lineamientos que te pone YouTube, pero pues yo creo que cualquier persona los puede, o sea, no hay mucha censura. Y ellos pues no lo permitieron. Hay una página también por ahí sonada que es YouTube Edge o algo así, YouTube Blench, o no sé. También que China sacó sustituto, está en inglés y son los videos de YouTube, pero filtrado. Filtrado, o sea, solamente los que ellos quieren que tú veas, o sea, los chinos, pues son los únicos que se permiten ver. Como lo dices tú, esta forma de trabajar o esta forma de pensar tiene a China muy bien parada económicamente. Dudo mucho que lo vayan a cambiar. Sí, porque que de su brazo torcer jamás, ¿no? O sea, digo, hay en la historia este tipo de naciones que ya trabajaron así, que se extinguieron, como en algún momento la Unión Soviética, que utilizaba una ideología muy parecida a la que utiliza China. Desafortunadamente no pudo seguir viviendo, se extinguió por X o Y razón. Esperemos que no le pase esto a China, porque pues de alguna manera tanto ellos como nosotros necesitamos sus productos, su mano de obra, su economía, todo. Sí, y eso a lo mejor si no se controla ahorita, a lo mejor puede generar problemas ya más grandes, ¿no? Fuera de estas fronteras. Pero ¿sabes, ¿no?, algo? Tampoco me gustaría que siguiera creciendo al paso que va. Porque cada día es tan importante y tan de peso lo que pasa, lo que hace el gobierno chino en su país, en su economía, que comienza a afectar a las demás economías. Ah, claro, no por nada, o sea, son el número uno, o sea. Y al rato yo no quisiera ver, por ejemplo, un directivo en compañías occidentales con ese tipo de ideologías. Pero bueno, estoy divagando. Exactamente, ya. Yo veo que estamos ya llegando a la recta final de esta edición de México Tech Podcast. Les agradecemos que hayan pasado estos 50 minutos escuchando pues lo que teníamos nosotros preparado para esta semana. La verdad es que la información ha estado escasa estos días. Escasa, más bien que escasa, se ha hablado mucho de lo mismo. Mucho de lo mismo. Exactamente. Así es. Un par de temas abarcando todo. El lanzamiento del iPad opacó todas las noticias que pudiera haber o que otras compañías pudieran lanzar. Incluso hay mucha gente o muchas compañías que sus departamentos de prensa no dicen anuncio, no dicen nada, esperando que pase toda la fiebre de lanzamientos como el iPad, que sabemos que son eventos tecnológicos que toda la prensa va a querer cubrir y que a lo mejor si hay un evento pequeño no se va a tomar en cuenta, ¿no? Esperemos que la próxima semana ya tengamos más información. Y también más seguidores, ¿no? Porque o sea, ahorita estamos haciendo el esfuerzo por hacer algo en vivo bien. Claro. Nos estamos tratando de pues poner las pilas en ese aspecto, dedicarle más tiempo y pues, o sea, se le ha invertido, ¿no? Y pues toda esa gente que se da esa visita por alta, contacte con nosotros, ¿no? O sea, sí, estén platicando con nosotros, o sea. Hemos agregado, esto no lo dije, no lo planeaba decir todavía, pero bueno. contacto@mxtechpodcast.com es la dirección que vamos a comenzar a utilizar. Pueden seguir mandando otro correo, que es mxtechpodcast@gmail.com. Recuerden que nos hemos mudado a www.mxtechpodcast.com, que podrán escucharnos todos los días sábado a las 3 de la tarde por www.altavozradio.com. Sí, claro, importante, 3 p.m. hora del centro de México, porque hay unas cuantas descargas por ahí fuera del país, o incluso dentro del país en otros usos horarios, como por ejemplo la gente que vive en Tepic. Y pues ahora sí que les agradecemos que hayan estado en esta, la primera transmisión en vivo de MX Tech Podcast. Se despiden de ustedes Jonathan Sánchez y Martín Padilla, y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.0. La música ha sido cortesía de Tunguska Electronic Music Society a través de Jamendo.com. México Expuestas. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. mxtechpodcast@gmail.com.